Seguimos grabando en vivo, aquí junto a todos ustedes, queridos amigos. Suena para ustedes, suena mi acordeón y dice... Vamos todos con las palmas, y con las palmas vamos otra vez. Vamos todos con las palmas, y con las palmas vamos otra vez. Se detiene apasionada cuando ve mi acordeón. Ahí también una morena que lo mueve y lo menea apenas ve mi acordeón. Ya está ahí un tan ritardo que se está formando sueño cuando ve mi acordeón. La mano con el ton, la mano con el son, peñando todo junto mientras suena mi acordeón. Paso con el ton, paso con el son, peñando todo junto mientras suena mi acordeón. Paso con el ton, paso con el ton.